Nuestro programa lo puedes hacer en Instagram, Facebook y Twitter @festabros. En el último bloque tendremos el special guest a cargo de Elio Rizzo y no te olvides que en el tercer bloque está el Classic Time como todas las semanas. Lo que estás escuchando y ya comienzo el programa salió para Masterworks Music. Esto es Dr. Packer haciendo Not Forgotten. Bienvenidos. Brothers by Festabros. En Brothers, estás en Metro 95.1. Conectate con nosotros. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram @festabros. Brothers by Festabros. 10 años. Thank you.

Hashtag Brothers 10 años. House music, but I like it. En metro. others. It's only house music, but I like it. Estabas escuchando en Brothers a Dirty Disco Stars. Esto salió para CRMS. Escuchabas Can't Take It. Ahora sí, lo que estás escuchando es el último remix de Purple Disco Machine. Esto salió para Defective Records. Escuchamos Roberto Surace haciendo Choice. Brothers, 10 años. www.festabros.com. Yeah. Hashtag Brothers 10 años. Metro Buenos Aires 95.1 On demand. Metro951.com. A la líquida las manchas. A la líquida perfuma mejor. A la líquida cuida tu ropa contra las manchas, nada mejor. A la líquida es imbatible. A la líquida es para vos. A la líquida es lavado perfecto. Para tu familia el mejor jabón. Nuevo Ala Líquido Lavado Perfecto. Imbatible contra las manchas. Ala Líquido. Black Hours, Black Music en Aldo's Restaurant Wine Bar. DJ Nico Cota con lo mejor de la música negra todos los miércoles de 18 a 20:30. Vení a conocer nuestra nueva barra en el local de San Telmo, Moreno 372, y los viernes en la genial terraza de Palermo, Arevalo 2032. Happy Hour en Aldo's Restaurant Wine Bar. Tapas, tragos, vinos y la mejor música negra. aldosvinoteca.com. La música está en la mente. El house la libera. Brothers by Festa Bros. Brothers. Metro. Aquí estamos en Brothers abriendo nuestro segundo bloque por Metro 95.1. Quédate que hay mucha música por delante. Conectate con nosotros. Estamos en Twitter, Instagram y Facebook @FestaBros. Brothers by Festa Bros. Lo que suena viene de Bondage Music. Esto es Dilby haciendo Back on Track. It's only house music, but I like it. estés, interactúa. Metro951.com. Metro. Metro. 95.1. Sonido urbano. throughout the country. You may be someplace and so there's my hand on one of those records that I dug down at Birdland. Only house music, but I like it. Brothers, 10 años. We'll be right back. Brothers. It's only house music, but I like it. Estás en Metro. Brothers, 10 años. We'll be right back. Brothers. Se iba uno de los grandes alemanes, Paul Kalkbrenner, haciendo No Goodbye en el remix de Paul Woolford. Acordate que en el último bloque tendremos el special guest a cargo de Elio Rizzo y también en el tercer bloque el Classic Time. Brothers by Festa Bros. 10 años. El último track para cerrar este bloque llega desde Salted Music. Esto es DJ Mess haciendo Less Sensation. www.festabros.com. Brothers by Festa Bros. 10 años.

Estás en Metro. Brothers, 10 años. Only house music, but I like it. Brothers by Festa Bros. 10 años. Close, 'cause I'm the one burning brighter than the sun. You don't even need to try to lie about your other life. Please remind me once again how we were ever more than friends. Metro 95.1, sonido urbano. Anteriormente estabas escuchando a Michael Gray haciendo Somewhere Beyond. Recién Holman & Ives junto a las voces de Avalon Frost haciendo Eight Letters en el remix de Mark Knight junto a Martin Tunbelden. Y ahora nos metemos en un gran track del remix de los húngaros Misaik. Esto es Sultan & Tommy Boy haciendo Be With You. Brothers, arroba metro951.com. Metro 95.1. Sonido urbano. Metro Live presenta This is Resident. Hernán Cattaneo. Sábados a la medianoche. Hernán Cattaneo. In the mix. Cada semana, nueva música de todo el mundo. New music from around the world. Resident. Hernán Cattaneo. Solo por Metro 95.1. Sonido urbano.

Brothers by Festa Bros. Metro 95.1. Sonido urbano. Aires 95.1 Brothers. We'll be right back. Special Guest. Estás en Brothers, estás escuchando el Special Guest a cargo de Elio Rizzo. Brothers by Festa Bros. 10 años. 95.1 Brothers. By Festa Bros, 10 años. El special guest a cargo de Elio Rizzo. Brothers Special Guest. 95.1 Brothers. Still jump. Brothers by Festa Bros. 10 años. Aires 95.1 Brothers. Bien amigos, llegamos al final del programa, espero que lo hayan disfrutado igual que nosotros.